para mis hermanos y sobrinos. Con cariño de este, que no les olvida, Roberto. Igual estaba en los... Octubre 1966. Este estaba a lo mejor en Barcelona, porque Roberto marchó para Barcelona. Estuvo de camarero en Barcelona.